clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. ¿Cuál es el desayuno de hoy? Café con humitas, estofado de pescado, moyoco, maito, morocho con empanadas de viento, tigrillo. ¡Uy! Eso sí que está bueno, pero debe estar acompañado por... Porque... ¡ya sé! ¡Cultura en acción! El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, a ser parte de Cultura en Acción. Saludos a ustedes, amigos, amigas, oyentes. Ya estamos de inicio aquí en nuestro informativo Cultura en Acción. Y bueno, amanecemos festivos porque se acerca ya la celebración de los 482 años de la Fundación de San Francisco de Quito, en el que se han venido desarrollando diferentes actividades toda la semana. Este fin de semana, intensa actividad cultural en el norte, centro, sur, oriente, occidente de la capital de los ecuatorianos, con música también, con juegos tradicionales, recorridos a grandes museos también. Y quiero decirles que Quito amanece con una temperatura de 9 grados centígrados, un poco nuboso desde el sector del Valle, centro histórico, vemos ya que se está abriendo el sol, así que bueno, pues esperemos que hoy acompañe el día, pues, porque todas estas actividades aquí en Quito se las ha celebrado bajo lluvia, pero la gente no ha tenido frío, sino que ha disfrutado. ¿Cómo estuvo el norte de la capital, Darío? Bienvenido, gracias. Amigos oyentes, bienvenidos a Cultura en Acción. Sí, ciertamente estamos ya todos listos para festejar estas fiestas de Quito. Un fin de semana bastante intenso, te cuento, Laura. En el norte ha habido varias actividades. A pesar de que el sábado golpeó bastante fuerte la lluvia, ya para la noche tuvimos un cielo despejado. Tengo entendido que Quitonía en el Parque La Carolina se llenó a full, que fue lo más estimado que todos querían porque había bastante lluvia, pero como te digo, la lluvia logró parar en el momento en el cual se realizó la presentación de Fonseca y otros artistas como Bamboleo, que tuvieron su lugar en Quitonía Norte. En otros espacios de la ciudad también se realizaron algunas ferias, sector Cotocoliao, el sector San Carlos. Ha habido varias actividades que lo ha realizado tanto la municipalidad como también la ciudadanía en general, reuniéndose a través de los barrios y comités barriales. Y bueno, de esta forma se festeja a los 482 años de Fundación Española de la Ciudad de Quito. Darío, quiero contarte que yo fui al sur de la ciudad, a la Quitonía, en el sector de Quitumbe, por los más pequeños. Estuvo el puertorriqueño, ¿es? ¿El Forruco? Farruco. ¿Sí? Farruco, sí. Y quiero decirles que para mí, o sea, me llamó muchísimo la atención porque pensé que con esa pertinaz lluvia todo el mundo iba a regresar a sus hogares, pero no, se buscaron ponchos de agua, se buscaron paraguas, pero no dejaron de festejar a Quito. No paró la lluvia. No paró la lluvia, definitivamente. Como dice el dicho, en el sur sí que llueve. Así es. ¿Y qué te parece si nos vamos ya con nuestros titulares? ¿Qué vamos a tener en este informativo de Cultura en Acción? Bueno, amigos, hoy estos 90 minutos están dedicados para repartir información cultural nacional e internacional y también tener muy en presente estas fiestas de la capital de los ecuatorianos. Tendremos la compañía de Ramiro Wambuguete y Wellington Acosta. Con ellos hablaremos sobre el recital Músico Universal que se realiza esta semana. Además, como un aporte a este ambiente de fiesta que se vive en la ciudad, Javier Ceballos Perugachi nos acompañará para rememorar la historia de la ciudad en sus 482 años de Fundación Española. También contaremos con la presencia de Carolina Navas. Ella es jefa de museología del Museo de la Ciudad. Hablaremos con ella sobre datos interesantes de la ciudad y también de este espacio cultural. Bueno, tenemos ya las 7 de la mañana con 37 minutos, 7 de la mañana con 37 minutos y nos vamos con Micros CC. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. El artista Pablo Gamboa deslumbra al público quiteño con su muestra Tactic. En Más Arte Galería se inauguró la muestra Tactic del quiteño Pablo Gamboa. Esta exposición reúne el trabajo que el artista ha realizado durante los últimos 3 años. La mayoría de las 36 piezas son ensamblajes en madera intervenidos en tinta china y acrílico. Las piezas de esta muestra están atravesadas por el concepto upcycled, en el que se busca dar un valor estético, funcional y económico a lo que se reutiliza. Más allá de las formas, dice Gamboa, busco ampliar la significación de las obras. La exposición estará abierta en esta galería ubicada en la avenida 12 de octubre y Abraham Lincoln hasta el 16 de diciembre. Los horarios de visita son de martes a viernes de 11 a 20 horas y sábado de 11 a 18 horas. Autoridades de la Biblioteca Nacional Eugenio Espejo esperan abrir sus puertas el próximo mes de enero de 2017. Alexandra Rodríguez con los detalles. La Biblioteca de la Casa de la Cultura Ecuatoriana está pasando por un proceso de transición digital. Fue partícipe de la cumbre Hábitat 3 y en su dirección, Katia Flores, sostiene que su reapertura está prevista para enero del 2017. Bueno, como es conocimiento de toda la audiencia, la Casa de la Cultura, el edificio de la Casa de la Cultura fue objeto de una intervención en su infraestructura por motivo de la realización del Hábitat 3. Una vez culminada la conferencia de la ONU, nosotros hemos retornado a las instalaciones, pero hay trabajos que todavía están por realizarse para devolver al espacio de la biblioteca la funcionalidad en aras de dar mayor comodidad al público, por un lado. En el Hábitat 3 nosotros aportamos en el stand de la Casa de la Cultura con la Biblioteca Digital y la Red Nacional de Bibliotecas de la Casa. Es probable que la biblioteca abra las puertas al público en enero. En enero del próximo año, porque a finales de diciembre ya nos entregan el nuevo mobiliario. 15 núcleos conforman la red de bibliotecas a nivel nacional. A partir de la digitalización, el usuario puede acceder a la dirección exacta dentro del país, de donde se encuentra dicha información. A cargo de la digitalización se encuentra Pablo Cajas. Bueno, en el Hábitat 3 creo que fue una buena manera para mostrar los productos que hacemos dentro de la Casa de la Cultura. La principal la que pusimos fue la biblioteca digital. Entonces lo que queremos nosotros es la democratización de la información. Mediante esto nosotros, con esta administración, hemos empezado a hacer la digitalización de lo más antiguo, de manera de que cualquier persona pueda acceder a estos documentos. Entonces en este buscador, que se puede decir que tenemos en este repositorio, usted ingresa esto, como le digo, es tipo web, desde cualquier parte, y tenemos una manera de acceder varios, tenemos como libros desde antes de 1950, ya digitalizados. Entonces cualquier persona donde que nos de nombre biblioteca siempre vamos a salir como referencia a nosotros. O sea, ¿qué hacemos con esto? De que ya no somos una biblioteca invisible. Entonces cuando tú busques algo acerca de Eugenio Espejo o algo de algún autor ecuatoriano, tal vez te saldrá alguna información de algún otro país, pero también va a salir Biblioteca Nacional Eugenio Espejo. Entonces eso nos facilita a que nosotros ya podamos la gente vernos a nosotros, o sea, ya no somos invisibles. Ingresar más que todo al campo de estudios. Sí, pero que lo que queremos hacer es de que la gente se dé cuenta de que nosotros existimos. O sea, nosotros queremos ser la visibilidad de la biblioteca. Jorge Coloma, en la atención al usuario, nos adentra a la biblioteca, sus espacios y sus horarios. La atención al público es de lunes a viernes de 8:30 de la mañana a 5 de la tarde, sin cerrar el mediodía. Bien. Obviamente la biblioteca no atiende los fines de semana y las ferias, que son disposición del Estado, ¿no? Y hay que especificar también que para la atención al público se necesita presentar un documento personal y actualizar. La Biblioteca Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana mantiene proyectos y áreas con responsabilidad social. Que nosotros tenemos el servicio de la Tifloteca, que es un fondo documental apto para las personas con alguna discapacidad visual. Bueno, teníamos para el apoyo a las personas con discapacidad visual alrededor de unos 60.000 títulos, digamos así, variados, en temas de literatura, ciencia, filosofía, todo, inclusive había un poco de radionovelas, etcétera, ¿no? Entonces, libros, audiolibros, quiero decir, en este caso, que son, eso es lo que trata la Tifloteca, ¿no? Para Cultura en Acción, Rommel Rivera. Queremos agradecer a Rommel Rivera por este aporte sobre la Biblioteca Nacional. Habíamos mencionado a Alexandra, pero hacemos esa respectiva corrección. Seguimos en micros desde la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Una exposición fotográfica en la Casa de la Cultura Ecuatoriana invita al público a conocer la cultura achuar. Darío. La primera exposición audiovisual y fotográfica de la nacionalidad achuar estará abierta entre el 7 y el 9 de diciembre próximo en la sala alternativa del Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra presentará a los habitantes de achuar en su hábitat de la vasta selva amazónica y exhibirá también gastronomía y artesanías de estos pueblos. La nacionalidad achuar habita la Amazonía norte del Ecuador y el este de Perú y mantiene tradiciones ancestrales. Hace muchos años sus integrantes vivían en guerra, pero la llegada de misioneros italianos a su territorio contribuyó a eliminar ese tipo de conflictos. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Mientras usted desayuna, le invito a ser parte de Mundo Cultura. La información con usted. Con usted. Tenemos ya las 7 de la mañana con 45 minutos, 7 de la mañana con 45 minutos en el territorio continental ecuatoriano. Una hora menos en Ecuador insular o Galápagos. Y nosotros ya estamos aquí en los estudios de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana con nuestro invitado. Nos acompaña Wellington Acosta, él es pianista y artista plástico. Estará presentando y siendo parte de uno de los eventos que se va a desarrollar este 8 de diciembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana, un gran evento que lo han denominado a este proyecto músico universal. Y también estará con nosotros el maestro Ramiro Guambuguete, él también es pianista y docente del Conservatorio Nacional de Música. Aquí van a ampliar este importante tema que tiene que ver con el desarrollo de los escenarios para los jóvenes talentos que existen en nuestro país. Bienvenido a usted, maestro, y también a usted, Wellington, aquí al informativo de Cultura en Acción. Darío. ¿Cómo están? Bienvenidos. Este concierto ya se acerca, este próximo 8 de diciembre tendremos ya el cierre de temporada, como nos anunciaba Ramiro, con este concierto de repertorio universal latinoamericano y ecuatoriano. Entonces tenemos la presencia de Wellington Acosta, quien también participa con una serie de obras plásticas, que también se va a poder apreciar ahí, y también música que nos va a comentar Ramiro. ¿Cómo estás? Bienvenido, Ramiro. Buenos días con todos, gracias por la invitación. Quiero agradecer a la Radio Casa de la Cultura y a la Casa de la Cultura por abrirnos la puerta en este gran espacio cultural para poder difundir lo que es músico universal. Lo que buscamos es dar espacio a los músicos académicos, que ellos logren coger más experiencia, los que están empezando, los noveles, y los que ya tienen su trayectoria puedan seguir mostrando su talento. También damos espacio a los compositores con sus nuevas obras, sus nuevas creaciones. Y lógicamente ahora hemos fusionado las artes plásticas. Tenemos el privilegio de contar con este joven pianista Wellington Acosta, que aparte de ser un gran pianista, es un gran artista plástico. Y es básicamente él polifacético. Es gran pianista, es artista plástico. En futuro lo veremos como compositor y como escritor seguramente. Uh-huh. Ramiro, ¿esta ya es el tercer concierto del proyecto? Cuarto concierto. Sí. Y en estos cuatro conciertos, ¿cómo has podido observar el caminar del proyecto Músico Universal? Empezamos con, como todo proyecto creo yo, con ciertas expectativas y con ciertos temores. Las expectativas se han cumplido y hemos pasado a las expectativas. Los temores se han ido desapareciendo gracias a que las máximas autoridades de la Casa de la Cultura nos han dado siempre su respaldo. El señor Gabriel Cisneros siempre nos ha estado apoyando con la cuestión de la logística, del movimiento del piano de una sala a otra, con los espacios. No hemos tenido ningún inconveniente. Uh-huh. Wellington, también quisiera que nos comentes para ti cuál es el sentido que tienes en participar por dos ocasiones, sería en este caso, en este concierto, porque vas a hacer música y también tus obras estarán presentes ahí para que el público las observe, las obras plásticas. Ya, buenos días, muchas gracias por la invitación. En realidad es un privilegio poder hacer las dos tareas al mismo tiempo, uh-huh. Dos tareas que amo, tocar el piano y exponer las pinturas. No sé si es una bendición o una maldición poder hacer esas dos cosas, porque a veces es imposible llevarlas las dos, hay que disciplinarse con una o con otra, uh-huh. Y me imagino, esa es claro. La lucha. Pero para mí es un gusto, un privilegio y un honor poder enseñar a la gente dos facetas de mi vida personal que están dentro de mi corazón, y es un privilegio poder compartir visual y auditivamente cosas que yo siento. En cuanto a lo que sería la música, ¿qué será lo que nos presentas desde 8 de diciembre? Ya, junto con el ensamble de cuerdas Quichuar, dirigida por el maestro Leonardo Cárdenas, estaremos interpretando uno de los conciertos más famosos de Juan Sebastián Bach para teclado, el concierto número 1 en re menor, originalmente escrito para clavicémbalo, pero dadas las características similares con el piano, se puede presentar este tipo de repertorios barrocos y antiguos en este instrumento que es el piano. Uh-huh. Y en cuanto a la pintura, ¿cuántas obras serán y qué es lo que se puede observar en los cuadros? Habrán 7 obras. No hay una temática definida, son pequeños estudios que yo hago en color y en blanco y negro, uh-huh. para desarrollar. Por el momento estoy en ese proceso del desarrollo de la técnica. ¿Tú actualmente terminaste ya tus estudios en música y también en pintura o las sigues trabajando? Terminé en el Conservatorio Nacional de Música hace unos 4 años más o menos. He seguido estudiando porque esto es para siempre. Uh-huh. Y estudios de pintura no tengo. Es más bien autodidacta lo tuyo. De pequeño podía... Tengo que decirlo, de pequeño mi papá me enseñaba ciertas técnicas básicas de la pintura y yo las he, y ahora con la edad que tengo las voy un poco desarrollando y aprendiendo nuevas cosas de manera autodidacta. Uh-huh. Y bueno, para ti el ser parte de este concierto, ya nos comentabas que es un gran honor, pero ¿cuáles son las perspectivas que tú tienes como músico después de este concierto? Como músico, bueno, siempre las expectativas son grandísimas, porque cuando uno da un concierto y tiene un apoyo del público, hay asistencia de gente, uno se siente motivado para seguir explotando su talento. Uh-huh. Entonces, yo lo que quiero, estoy escalando, ¿no? Antes daba recitales como pianista solista o acompañando a música de cámara. Pero ahora ya he escalado, digamos, un poquito más. Voy a presentar algo con un ensamble de cuerdas y así hay proyectos. Tal vez algún día poder presentar algo con la Sinfónica Nacional. Yo recuerdo hace algunos meses hablar con Ramiro que nos comentaba cuando recién se arrancó este proyecto de música universal y nos decía que el principal objetivo es tener un espacio para que los jóvenes músicos y los que ya son consagrados puedan tocar, presentar su talento. Tú como un artista, como un joven músico, ¿cuesta mucho tener estos espacios en la ciudad? Sí, al menos en mi caso, por ser pianista, es complicado encontrar un lugar con piano, con un piano acústico, con las características necesarias para dar un buen concierto. Gracias a ciertas personas como Ramiro se logran dar este tipo de eventos, conseguir salas y todo eso, porque es indispensable. Uno puede estudiar y ser excelente en el estudio de casa, pero el momento en que sale al escenario es como que uno descubre algo nuevo que tenía dentro, que no lo puede dominar. Es como el 50% de la preparación. Sí. Entonces, yo digo, no, algo pasa dentro. Parece que dentro de nosotros hay alguien o algo que no lo conocemos. Y sale en este tipo de casos, de los nervios y todo eso. Entonces, es cuando nosotros en realidad sabemos si nos conocemos a nosotros mismos y podemos controlarnos, o no nos conocemos y perdemos el control y pasan cosas. Entonces es muy importante este tipo de experiencias. Al público, ¿no? La confrontación al público. Ramiro, ¿a ti te pasa lo mismo cuando te presentas al público en el piano? Yo considero que a todo músico nos llega a pasar esto en algún momento. Muchos lo controlan de distintas maneras, a muchos nos sirve como un motivante, sentir esa adrenalina, ese qué irá a pasar, porque hay chicos que les sudan las manos, otros chicos que son más nerviosos, hay otros chicos que se bloquean. Entonces, para eso son los conciertos, para poder ir desarrollando, ir puliendo este tipo de cosas, irnos puliendo mentalmente, podernos decir que podemos lograrlo. Entonces, se agarra de experiencia frente al público. Ajá, ¿no? Es un trabajo fuerte, es un trabajo que requiere mucha concentración, mucha relajación y mucha entrega. Porque si no nos concentramos al 100%, hay algo que pase por algún desliz de algún dedo, nos puede afectar toda una obra. Yo me imagino que eso debe ser fundamental cuando los jóvenes o los músicos ya preparados tienen audiciones para orquestas o frente a algún concurso. Debe ser fundamental, ¿eh? Claro, por eso el dominio escénico es fundamental. El dominio escénico es una de las cosas que a muchos les ha llegado a frenar su carrera. Entonces, supongo que no sé un ejemplo más claro, tal vez ustedes frente al micrófono. Yo puedo decir, si yo ahorita tal vez siento nervios de hablar ante un micrófono, ante tanto público que nos está escuchando, si necesitamos nosotros también las tablas para poder mejorar. Bueno amigos, les recuerdo, estamos aquí en diálogo junto a Ramiro Wambunguete y también con Wellington Acosta, hablando sobre el concierto de cierre de temporada, el cuarto concierto del proyecto Música Universal, que tendrá lugar este jueves 8 de diciembre a las 19:30 aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El lugar es la Sala Miguel de Santiago. Ramiro nos había comentado que tendrán obras del repertorio universal, latinoamericano y ecuatoriano. Un poco para detallar cuáles serán las obras ecuatorianas y latinoamericanas. Claro, básicamente son arreglos del mismo maestro Leonardo Cárdenas. Uh-huh. Algunas son recopilaciones. Tenemos lógicamente El Amor Fino de Juan Agustín Guerrero, una recopilación. Un Yumbo del maestro Gerardo Guevara con arreglo del maestro Leonardo Cárdenas para el ensamble de cuerdas. Un Andarele, un tradicional afroesmeraldeño. Y Doña Petita Pontón, que es de Lidia Novoa de Granda. Igual una recopilación y un arreglo del maestro Leonardo Cárdenas. Eso en cuanto a lo ecuatoriano. Sí, exactamente. ¿Latinoamericano? Latinoamericano, tenemos un poco de Piazzolla, también tenemos otras obras, una selección de Piazzolla que se ha realizado, y como universal tenemos el Abeberum de Wolfgang Amadeus Mozart y una danza árabe de Tchaikovsky. Y el plato fuerte, como diríamos nosotros en la parte académica, es Johann Sebastian Bach, con el concierto en re menor para piano y orquesta. En el que estará participando Wellington, ¿cierto? Ajá. Este hacer este tema musical, esta pieza, demanda mucha profesionalidad frente de los instrumentos. Yo diría que tocar música demanda mucha profesionalidad. Cualquiera que sea el tema. Los pollitos dicen. Sí. Con esto quiero decir que yo veo la música como algo muy muy muy muy importante. Y bueno, ya yéndonos a la parte de la técnica y todo eso, obviamente este tipo de conciertos se logra desarrollar teniendo ya una sólida un sólido dominio, o por lo menos un dominio aceptable del instrumento. Uh-huh. Porque recordemos, Bach era un virtuoso del teclado, entonces las obras que él compuso justamente son virtuosas, en este caso físicamente y mentalmente. Es una cuestión un poco larga de detallar, pero sí exige bastante bastante desempeño, tiempo y mucho mucho trabajo para uh-huh. llegar a un buen resultado. Wellington, tú mencionas hace un momento que la música es muy muy importante en esa idea. Entonces, ¿la música va más allá del esparcimiento y del entretenimiento? ¿Cómo lo concibes tú? Bueno, para mí, yo no puedo concebir la música como entretenimiento, porque yo el rato que pongo, así sea rock, sea una sinfonía, qué sé yo, uh-huh. empiezo a escuchar, percibir todo lo que está sonando, sonidos, intervalos, ese tipo de cosas, entonces se vuelve algo muy, muy, muy profundo. Entonces, en mi caso, yo ya no puedo ver la música como, o sea, pongo esto para pasarla bien, no. Es ya es imposible, y mucho menos la música académica. Sí, bueno, síguela, en eso, bajo esa pregunta también yo puedo acotar que en el Ecuador, si a los chicos les diéramos más música desde corta edad, una selección de música que ellos puedan escuchar, como música clásica, la misma en géneros distintos como la salsa, un poco de jazz, un poco de blues, ayuda al desarrollo mental de cada chico, ayuda al esparcimiento de la imaginación, a que la imaginación crezca. Perdón. Y practicar cualquier instrumento que sea desde corta edad ayuda. Incluso si no sea para llegar a ser un profesional, ayuda a que se desarrolle la mente, a que desarrollen habilidades motrices, finas, que logren tener otra forma de pensar incluso, ya que se ocupa la mente en algo más elaborado. Uh-huh. Quería, Wellington, comentarte, si bien la música es olor, sabor, armonía, emociones, tiene mucho que ver, hay esa relación con la pintura que tú realizas. ¿Pintas la música? Sí, obviamente siempre que pinto pongo algo para escuchar. Claro que tiene relación, tal vez no una relación directa, digamos que plasmo los sonidos en la pintura, pero siempre que pinto escucho algo, alguna melodía, alguna obra que no sé, para tal pintura escojo una obra que me ayude a un poco penetrar, digamos, en la tabla, en la pintura, en el lienzo, lo que sea, y poder tener un poco más de concentración. Por ejemplo, cuando pinto algo del barroco, escucho música del barroco para un poco estar en sintonía, tener esa misma frecuencia de vibraciones. Cuando pinto algo un poco más moderno, qué sé yo, escucho algo de rock, cosas así. Uh-huh. Es para un poco ayudarme a transportarme y estar en esa misma frecuencia, línea de frecuencia, para tener un cierto grado de concentración más interesante. Sí, maestro Ramiro, el presentar esta nueva propuesta aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana en lo que tiene que ver con la música y la pintura, ¿qué es lo que desean ustedes que al momento de llegar el espectador descubra? Cuando el espectador llegue, queremos lograr en ellos aflorar sus sentimientos, aflorar su sensibilidad, llegar a lo más profundo de lo que es cada ser humano. Por algo hemos tratado de fusionar lo que es la pintura para que sea visual, y cuando pasen al teatro, a la sala, puedan cerrar los ojos y escuchar cada una de las obras detenidamente y sentir cada sensación que produce el vibrar de las cuerdas, el poder abrir los ojos y ver al director, en este caso el reconocido Leonardo Cárdenas, dirigir con suma pasión a la orquesta. Tenemos una orquesta de jóvenes, y prácticamente algunos son niñas de unos 15, 14 años, que entregan su alma con el instrumento el rato de tocar. Tienen una pasión al tocar, que casualmente ayer estábamos en un ensayo general en la sala, y es sorprendente ver que niños de esa corta edad logran tal pasión, tal entrega, y su dedicación entre semana para ensayar las obras, el rato de unirse es genial. Entonces, si cerramos los ojos y escuchamos este vibrar de las cuerdas, este percutir de las cuerdas en el piano, van a encontrar nuevas sensaciones, van a encontrar nuevas experiencias. Amigos, la invitación está hecha para ser parte de este éxtasis musical este próximo jueves 8 de diciembre a las 19:30 en la Sala Miguel de Santiago, el concierto de cierre de temporada Músico Universal. Claro, en la sala Osvaldo Guayasamín. Sí, aquí una aclaración. Tuvimos que hacer un pequeño cambio de sala. Es en la sala Osvaldo Guayasamín, de donde se exponen normalmente cuadros y se hacen exposiciones de artes plásticas. Queda al lado. Aún mejor, más grande, más amplio. Sí, tiene un mural. Es una sala muy, muy hermosa que creemos que va a llenar bastante. Laura. Queremos agradecer la presencia de Pamiro Guambuguete y también de Wellington Acosta, aquí en el Informativo de Cultura en Acción, quienes nos hacen la invitación para este 8 de diciembre a participar de el gran proyecto Músicos Universales, en la que participan jóvenes y también de trayectoria. Los han hecho la cordial invitación para participar en este gran evento que presentará tres tipos de música ecuatoriana, latinoamericana y universal. Una nueva forma de presentar un proyecto en el que la gente, al momento de asistir, podrá cerrar los ojos y disfrutar de nuevas emociones y sensaciones que nos puede brindar la música, y a su vez también conocer la sensibilidad de los maestros que están en la dirección, así como también los que ejecutan la música. Nos han mencionado también que la música es una experimentación de forma diferente, y a su vez estos nuevos espacios que se generen para los jóvenes talentos permitirán que puedan ir adquiriendo nuevas experiencias. Así que les hacemos la cordial invitación para que participen en este evento que se desarrolla aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Finalmente, Ramiro, ¿el acceso a este concierto es libre? Acceso gratuito. Esperamos que llenen, tener casa llena como hemos tenido en los anteriores conciertos. Queremos sus aplausos, pero también queremos regalarle muchas sensaciones. Listo. Muchas gracias, Ramiro. Muchas gracias, Wellington. Gracias. Suerte. Ya nos volvemos a encontrar. Amigos, nos vamos a los mensajes y al volver ya nos acompaña Javier Ceballos Perugachi. Hablamos sobre la memoria de Quito en sus fiestas. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gabriel. vicepresidente de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Autonomía como capacidad de los actores culturales del país de gobernarnos, es decir, los artistas podemos gobernarnos y podemos gestar políticas públicas y acciones para tener una mejor vida. Autonomía para no tener injerencia de ningún poder en la decisión de la gestión de la casa. Autonomía como una expresión de libertad para apoyar los procesos creativos de un país que sueña desde la Casa de la Cultura en el espacio público donde expresar sus inquietudes, donde expresar su pensamiento crítico. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. ...70 artesanos en la sexta Feria de Arte, Diseño y Tradición 2016. Del 9 al 11 de diciembre. Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendrá la oportunidad de encontrar productos considerados piezas únicas, creadas con la sensibilidad humana y desde su perspectiva de ver el mundo. Le esperamos una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Este es un espacio abierto a la pluralidad. Radio Casa de la Cultura no se responsabiliza por las opiniones o criterios de nuestros invitados e invitadas. Buen día, ¿hay un cafecito para mí? Por supuesto, venga, porque ya se abre la plataforma cultural. El punto de encuentro de la inclusión con temas históricos, culturales, sociales y hasta de coyuntura. Todo esto con tradiciones y costumbres desde el pueblo, desde la mirada de los actores, colectivos y gestores culturales. Plataforma cultural. Amigos, son ya las 8 horas y 8 minutos acá en el territorio continental de nuestro querido Ecuador, una hora menos en las Islas Encantadas en Galápagos. Como les prometimos, nos acompaña en la cabina Javier Ceballos Perugachi. Vamos a hablar sobre la memoria de Quito, sobre las tradiciones que tiene Quito, ya que tiene una amplia experiencia en algunas rutas teatralizadas sobre los espacios de Quito. Un diálogo para reconocer nuestra ciudad, nuestras costumbres y también algunas leyendas de nuestra querida ciudad. Javier, bienvenido. Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Muy amables y nada, contento de hablar de la ciudad que yo amo con todo mi corazón. Claro, a veces, al menos es importante rescatar y soñar en esta ciudad maravillosa, los que los ha visto nacer, aquellos que ha recibido, que han abierto las puertas también. Queríamos mencionarles que Javier Ceballos, él es parte de Quito Eterno, viene ya trabajando 14 años y donde vienen realizando varios recorridos también, y lo más importante es el involucramiento por parte de la comunidad, que se sienta parte de. Así que vamos entonces nosotros a conversar sobre esto, rescatar algunas historias también que tú nos puedas comentar, aquello que a lo mejor se nos pone la piel de gallina en algunas historias y en otras en las que nos hace rememorar esos tiempos aquellos. ¿Qué ha significado para ustedes involucrar a la comunidad ecuatoriana, a la comunidad quiteña y también, por qué no decirlo, al exterior, a estos espacios con los que cuenta Quito? Ha sido una experiencia bien chévere y enriquecedora. Estamos nosotros en verdad muy agradecidos. Creo que Quito Eterno en ese sentido, por ejemplo, nosotros sí podemos decir que somos profetas de nuestra tierra, que a veces es un lugar común decir lo contrario. Cuando empezamos, evidentemente éramos muy jóvenes, nadie nos conocía, por supuesto. La idea era muy novedosa. Hace 14 años, aún el centro histórico era un lugar muy poco visitado por generaciones de jóvenes y niños. Esa fue la idea original de Quito Eterno, acercar a los jóvenes nuevamente a un espacio de la ciudad que estaba siendo de a poco abandonado por las nuevas generaciones. Y todo el mundo sabe que el patrimonio inmaterial, si no pasa a la nueva generación, va a desaparecer. Siempre lo más importante en lo inmaterial es el traspaso generacional. Entonces nos planteamos, ¿por qué no jóvenes, hablando a jóvenes sobre la ciudad vieja? Y ese fue el inicio. Además, el recurso escénico fue como el enganche ideal, porque desde el inicio y hasta ahora, nuestro público, digamos, el de la misión de Quito Eterno, es el de estudiantes de colegios y escuelas y universidades. Con ellos trabajamos todo el año, estas épocas mucho más, pero todo el año. Entonces, básicamente la propuesta es sencilla en el inicio. ¿Para qué enseñar historia e historia de la ciudad en pizarrones y en aulas cuando tienes una enorme aula de clase que va desde prácticamente desde la Mariscal hasta Chimbacalle, donde puedes ver los lugares donde sucedieron los hechos históricos, donde puedes ver los escenarios de las leyendas que te cuentan, y donde hay una ciudad entera o una ciudad antigua entera para ser descubierta? Ahora, 14 años después, tenemos la confianza de mucha gente, de instituciones educativas. Hay profesores que en verdad nos utilizan, nos gusta decir eso, nos utilizan descaradamente. Nos dicen, de hecho ya planifican con nosotros a veces el año lectivo, y necesito una ruta específica sobre esto y sobre esto, que al rato son como temas un poco áridos que a los profesores les gustaría tratar con un personaje teatral, caminando por las calles del centro histórico. Entonces, también creo que el resultado de eso es que posiblemente Quito Eterno sea uno de los poquísimos proyectos culturales del país que es en verdad independiente y autogestionado. Somos 11 personas, vivimos de esto, hemos decidido envejecer contando historias y no dependemos de ningún presupuesto estatal, ni municipal, ni de nadie. Es decir, levantamos nuestros fondos a partir de nuestro trabajo, de lo que producimos, de los proyectos que armamos, de las rutas, porque también, bueno, en las mañanas para estudiantes está como subvencionado, porque es nuestra misión. Y en las noches hacemos rutas para familias, sobre todo son familias de la ciudad, a veces de empresas, a veces extranjeros, muy pocos, no porque no queramos trabajar para extranjeros, sino porque aún creemos que no hemos agotado completamente el trabajar con la gente de la ciudad, que para nosotros es lo importante. ¿Qué historia podríamos narrar a los quiteños que comparten con nosotros en los 940 y en la www.radiocce.com? El personaje que más trabajo yo y porque a ratos un poco más me reconocen es el diablo. A mí me gusta el diablo porque, como digo en el personaje, puedo hablar mal de la ciudad. Entonces, me gusta contar, no cuento muchas leyendas, sino más bien historias que a ratos son más interesantes que las leyendas. Entonces, por ejemplo, a ver, una como el diablo. Quiteños y quiteñas en tiempos antiguos tenían terror de salir en la noche, pero no por la delincuencia, que casi no existía. Tenían terror de un grito, grito terrible, grito que hacía empalidecer hasta los más pintados. El grito de agua va. Porque si alguien gritaba agua va, es porque iba a sacar la bacenilla por el balcón e iba a arrojar su contenido a la calle. Y pobre del cristiano que estuviese debajo. Pero no crean, eso no era exclusivo de Quito. Hasta el siglo XVIII todas las ciudades eran cloacas. De hecho, nosotros tenemos una ventaja. Somos una ciudad colgada de un volcán. Estamos de bajadita, así que basta una buena lluvia y ustedes saben cómo llueve en Quito. Y toda la porquería terminaba, eso sí, en el pobre río Machángara, que desde siempre ha conocido nuestros secretos más íntimos. Además, el grito no era opcional. La ley decía que las orines habían de echarse en la noche y previo grito de agua va, para que así el caminante desocupado y noctámbulo alcance a hacerse el quite, antes de ser bañado en esta agua muy poco santa. Ahora, este dato es bastante interesante y muy muy desconocido, imagino, pero lo cuentas así como una fábula, como una historia pequeña, pero eso fue real en Quito, dice. Claro, eso sucede. ¿De qué años estamos hablando? Estamos hablando hasta el siglo XVIII, XIX, de hecho, el primer intento, bueno, no intento, fue un éxito, el primer trabajo modernizador de alcantarillado lo hace, bueno, uno de los primeros. Lo hace en el siglo XVIII el presidente de la audiencia, Villalengua y Marfil, que se encarga mucho de adecentar la ciudad. Él es el responsable además de arreglar la Alameda y arreglar, en ese momento estaba muy en ruinas, el Belén. Por eso dentro del Belén hay una placa del siglo XVIII que recuerda eso. Uh-huh. Y el siguiente que trabaja mucho en la higiene de la ciudad es García Moreno. Él hace cosas como canalización en mitad de las calles que van de bajada, una canalización abierta, pero ya era canalización, para que toda el agua residual vaya por el centro de la calle y termine abajo en la quebrada. Y García Moreno también hace o manda hacer una vía por lo que ahora sería la Tola, para que las reses puedan entrar a las carnicerías que estaban donde ahora está el Teatro Nacional Sucre, sin tener que atravesar por la mitad de la ciudad, porque si no, claro, la gente salía a las 6 de la mañana, a 5 de la mañana a misa, y eso era todo un desfile. Una pregunta, dentro de la agenda de historias que ustedes tienen ya preparadas para presentar al público, ¿ustedes se enfocan en las historias de época colonial republicana o también se van más atrás? Ahorita tenemos más de 25 personajes. Cada personaje está como especializado en algunas cosas. Por ejemplo, hay una hierbatera que habla mucho de saberes ancestrales, hierbas. Hay una chichera que habla sobre bebidas sagradas y comida. La beata habla sobre religiosidad popular y también es una cosa medio pícara y chismosa. El diablo está muy especializado en historia del arte quiteño. El danzante habla mucho del mundo andino, porque también nosotros sí defendemos mucho esa idea, que el mestizaje a ratos es una cuestión o se ve como una negación doble. No soy ni español ni indígena. Claro. Cuando debería ser más bien pensar en todo aquello del mundo prehispánico que se mantiene vivo en nosotros. Entonces el danzante trabaja sobre eso. Hay un poeta de época republicana que habla sobre literatura hasta ese momento. Hay un estudiante de época colonial. Digamos, abarcamos muchos temas y muchas épocas. Depende, sobre todo pensando en los colegios y en las escuelas. Depende del tema que nos o necesite el colegio, nosotros tenemos cómo. Y también los espacios. Yo creo que es otra ventaja de Quito Eterno, también resultado de años de trabajar. Tenemos la confianza y la amistad de prácticamente todos los espacios patrimoniales del centro histórico. Es decir, nosotros podemos contar nuestras historias y además mediar con prácticamente todos los lugares, incluso algunos que no están abiertos al público normalmente. Sí, contamos con buenas amistades y confianza. Quería retroceder un poquito a lo que habías comentado a un inicio sobre estos procesos que se van dando en los teatros o en los espacios donde asiste el público. Había leído un artículo de Cultura Científica y hay una de las cosas, dos miradas que se han hecho en este artículo, que lo pueden encontrar también en el Facebook. Manifiesta de que, si bien es cierto, los museos a veces se han convertido actualmente en los espacios de diversión, ya no en esos espacios que habían antes donde iban los padres, los hijos, para tener una visita y que finalmente les cause un estado de reflexión, de saber qué es lo que están viendo, de que vengan las preguntas, se pueda tener también respuestas, que en la actualidad, por estos procesos que se vive, ya se lo ve desde otra mirada y en ocasiones ya no existe el interés ni existe la curiosidad como lo existía anteriormente. ¿Qué nos puedes decir tú con esa experiencia de 14 años? Bueno, yo creo que hay unas dos líneas muy claras a veces en la cuestión de museos, que son estos museos más tradicionales, contemplativos, que son una especie de contenedores de patrimonio. Es decir, los museos que están diseñados para recabar y exponer obras. Museos arqueológicos, museos de arte y otro tipo de museos que más bien lo que buscan es generar experiencias y contar historias. Yo creo que también eso es muy interesante. Yo pienso en algo así como el Museo de la Ciudad, por ejemplo. El Museo de la Ciudad no tiene prácticamente ningún objeto antiguo expuesto ahí. Pero si a mí me preguntan, si eres de alguien que no viene por primera vez a Quito y quieres tener una idea más o menos cabal de qué, de cómo empezó y cómo ha ido evolucionando esta ciudad o cómo ha ido cambiando a través del tiempo hasta nuestros días, me parece que es el mejor lugar, porque está diseñado para esa experiencia específica. Entonces yo creo que ahí lo que se necesita a ratos es una complementariedad entre ambos tipos de... Porque además buscan otros dos tipos de público distintos. Los museos que generan estas experiencias a veces son más pedagógicos. Los otros están ahí para contemplación, disfrute, reflexión, pero ya sobre el hecho patrimonial o artístico en sí mismo. Nosotros, como Quito Eterno, digamos, pensamos que estamos un poco más cercanos a esa idea pedagógica y de mediación. Solo que nuestro museo a veces es toda la ciudad. Porque también esa es otra, yo creo, otra ventaja que tenemos a ratos, que no solo nosotros nos involucramos con los museos. o con los espacios patrimoniales, sino también con las calles y plazas, que al rato son como los lugares que la ciudad ha perdido, porque al rato los únicos que visitan, median y disfrutan a veces de las calles, de las plazas, de las casas de la ciudad, son los turistas. Y la gente de la ciudad al rato no tiene acceso, en el sentido de que no tiene un acceso mediado hacia esos espacios. Entonces, para nosotros las mejores experiencias a veces es caminar en las noches por las calles y que la gente te diga, vea, yo 60 años que vivo en esta ciudad, yo nací en Quito, yo soy bien quiteño y todo. Uh-huh. Primera vez que veo la piedra que usted me muestra. Entonces, digamos, ese es un tipo de acceso también, porque a veces el acceso no implica solamente el no poder pagar por la cultura. A veces el acceso implica eso, que puedes tener todo el patrimonio ahí a tu disposición, pero es necesario el proceso de mediación. Claro, no puedes a veces intercambiar o interactuar con ese patrimonio. Con esos recorridos que ustedes tienen con los más jóvenes, ¿cuáles son las emociones, las sensaciones que experimentan este grupo de jóvenes con los que ustedes trabajan? Ahí tenemos ya experiencias muy bonitas después de tantos años. Es decir, ya van como unos 4 chicos que aparecen de pronto en la oficina, así, gente de 24 años, dice, vean, yo hace 12 años estaba en el colegio, estaba en la escuela, e hice ruta con ustedes. Ahorita me estoy graduando en la universidad y la tesis la hice pensando en eso. Tengan, les regalo mi tesis. Eso es muy chévere. Por ejemplo, este sábado el 10 vamos a hacer una cosa bastante grande de narración oral, mediación con fachadas, que es gratuito, abierto al público. Va a suceder desde las 7 de la noche hasta las 11 de la noche. Hay 11 puntos en el centro histórico donde van a ver grandes amigos actores, narradores orales, y vamos a estar contando historias de la ciudad, pero también explicando los secretos de las fachadas. Contaba eso porque lo de los narradores orales es una idea bien bonita que nace de la tesis que una chica nos regaló, pensando en... ¿Y quiénes son los narradores? Por ejemplo, la red ecuatoriana de narradores, Bolívar Bautista, está... gente de... se ha movido bastante, ya no me acuerdo de quién está, pero sobre todo la red de narradores, porque queremos con ellos tener como una buena ¿Qué alianza. ¿Qué piensan poner a flote ahí con esta red? Por ejemplo, es que la memoria, la historia es algo muy importante. Yo sí, en eso soy bien seguidor de los grandes estudiosos de los mitos, como Joseph Campbell, que te dice que las historias son lo que nos hace ser humano. Es decir, todos contamos historias todo el tiempo y creamos historias ficcionales. Mientras voy caminando por la calle, todo el día estoy creando mis historias. A veces historias que son ilusiones propias que tal vez no se cumplan. Los sueños son, para algunos científicos, son el intento desesperado del cerebro por darle orden a toda la cantidad de información que tienes en el día. Y por eso a veces los sueños son tan así como pegados a la fuerza. Entonces, nosotros somos... los seres humanos somos animales que contamos. Y las historias además nos han ayudado a entender la vida humana. De la historia se desprende el mito y del mito se desprende el ritual. Y los rituales han ayudado durante siglos a los seres humanos a entender su vida y aceptar ciertos pasos de la vida. Entonces Campbell dice cosas como, el momento que perdimos la capacidad de relatar historias míticas, o de que ya no las creemos, o como se quiere pensar, y de que ya no tenemos ciertos rituales, nos hemos vuelto seres excesivamente individualistas y medios perdidos en la época. Había rituales importantísimos de paso a la adultez, por ejemplo. Y ahora que se han suprimido de alguna manera todos esos rituales, somos niños, adultos, que no sabemos en qué momento ya tenemos que madurar, dejar de ser niños y pasar a ser gente adulta. El luto que es tan importante, que es un proceso muy necesario para reacomodar emocionalmente a las personas, y donde hay muchos rituales, a veces algunos muy teatrales, y donde hay historias específicas para el luto. Al suprimirlo, al hacerlo ahora tan aséptico, tan no quiero ver al muerto, quemémosle, guardémosle, todo homogenizado, todo pulcro y aséptico, el dolor se nos queda metido adentro y a veces no podemos superar la muerte de los seres queridos. Para eso tal vez servían las leyendas, yo las entiendo desde ahí, porque dicen también que las historias, igual que los sueños, a veces son entrenamientos que necesita la mente para poder aceptar ciertas cosas. Por eso nos encanta tanto las historias de terror y las leyendas de terror, porque de alguna manera el cuerpo se está entrenando para reaccionar ante situaciones parecidas o semejantes. Pero además, las grandes leyendas, y creo que por eso se queda mucho en la mente de las personas, nos hablan de cosas a ratos que nosotros mismos queremos ocultar. Javier, en esta reflexión donde tú nos señalas de que la historia se desprende del mito y a la vez del mito nace el ritual, en todas las sociedades se ha generado ese tipo de historias, ¿no? Pero ustedes como Quito Eterno, cuando encuentran en su investigación, se ponen a buscar, ¿hay diferentes historias, reflexiones, leyendas de la ciudad de Quito? ¿Todas son las que ustedes cuentan o hay algunas que tal vez le filtran y las modifican o de plano no las cuentan? Ese es el centro de todo. Nosotros, antes de contar algo, siempre pasa por un proceso de reflexión propia. Uh-huh. Es decir, las leyendas no las contamos solo como una cuestión de entretenimiento, sino para entender, y a partir de la leyenda, entender la historia y entendernos de alguna manera nosotros mismos. Para mí el ejemplo más claro es el famosísimo Cantuña. Entonces, claro, cuentas la leyenda, y yo como diablo digo, pero la leyenda es racista. El indio aparece como vago, en algunos casos como borracho, y además como satánico. Y siempre está representado un indígena pobre, sucio, con el poncho roto, maltrecho. Entonces ahí se está jugando un fuerte componente de racismo y de estereotipo. Y como, entonces, pero chévere, contamos uh-huh. la leyenda claro. en San Francisco y luego te contamos la verdadera historia de Cantuña, porque está documentada. El testamento de Cantuña está en el Archivo Nacional de Historia, está fechado en 1700. En la misma iglesia de San Francisco hay vestigios que tú puedes ir y ver y leer eso. Está la capilla de entierro de Cantuña, que está en la capilla de Cantuña. Y ahora, en resumen, puedes contar la historia real y la historia del mito que nos lleva a ese... El mito, ritual. Creo que es el que todos tenemos en claro, así ¿no? Así es, la sí. del entonces, mito la que la historia real. ¿Quién fue? Ajá. Bueno, Cantuña fue un herrero del siglo XVII. De hecho, hizo las rejas de San Francisco, las dos rejas que dan entrada a la portería. Ahí está la firma. Buscas en el travesaño horizontal y ahí están los textos que dicen que Cantuña hizo esta obra y terminó a 16 de febrero del año de 1696. Era un hombre muy rico porque pudo hacerse capilla privada para enterrarse él y su familia. Es de las pocas capillas de indígenas que yo conozco. No es de Quito, es de Amaguaña, del sector uh-huh. de Amaguaña. Pero ya, porque hasta ahora los Cantuñas son de por ahí. Uh-huh. Y... ahí, bueno, ya hay una interpretación del diablo sobre cómo salió en la historia, que tiene que ver con la extirpación de idolatrías del siglo XVI. Porque el diablo en quichua es supay, pero originalmente el supay no era el diablo. Lo que pasa es que cuando se estaba tratando de traducir la religión católica a la runa shimi, no se encontraba un diablo, porque no existía la maldad pura, digamos, en el mundo andino. Pero entendieron que había un ukupacha, un mundo subterráneo, el mundo de los muertos y de las riquezas, y que el señor del Ucupacha que se adora en las quebradas es del Supay. Al Supay hay que pedirle permiso para entrar al Ucupacha, a veces para buscar las riquezas. Uh-huh. Y le tradujeron Supay como diablo. O sea, a mí me encanta decir que tal vez lo que pasa es que, como también Cantuña está muy asociado a la leyenda, una leyenda que hasta en otros días ocupa nuestra mente, que es los tesoros de Atahualpa. Claro. Dicen que él encontró parte de los tesoros y que la gente envidiosa le preguntaba, bueno, Cantuña, ¿de dónde sacaste ese oro y esa plata? Y él respondía, el diablo me dio. A mí me gusta decir como diablo que tal vez no decía el diablo me dio, decía el supay me dio. O sea, la tierra. La tierra, el ucupacha, de ahí la saqué y la gente ya entendió lo que quiso entender. Pero dentro de la historia de Cantuña se señala que él, ¿cómo fue que se hizo rico? Así con un... se sabe que él tuvo dinero. Un entierro. Ahí, esa es otra leyenda. Un entierro que está relacionado con los tesoros de Atahualpa. Ya. Y lo otro es por su misma profesión, porque herrero era una profesión muy bien pagada. En la época. Ajá. Tiene que ver con la seguridad siempre es un buen negocio. Y es ahí cuando a veces rescatamos el trabajo también de nuestros compañeros y compañeras en el Museo del Centro, de la Casa de la Cultura, en la Mejía, también Mejía y Cuenca. Mejía y Cuenca. Ahí se hizo una exposición precisamente para contar toda la verdadera historia de Cantuña. Si mal no estoy, se llamaba la fragua de Cantuña. La fragua de Cantuña, porque exactamente. Quedaba por ahí cerca de la Entonces casa. A veces nos perdemos estas grandes cosas que nos permiten descubrir y llegar a la verdadera raíz. Si bien es cierto, como ustedes acabaron de escuchar, hablar de la historia, hablar del mito, hablar de lo ritual, es parte de nuestra propia idiosincrasia. Y para terminar, quería invitar a ver si es que haces la cordial invitación para actividades que ya terminan y cierran el año 2016. ¿Cómo se agenda la gente también con Quito Eterno? Bueno, como somos bien modernos, pueden seguirnos por el Facebook. Nosotros todos los sábados del año salimos a las 7 y a las 8 de la noche. Cada sábado visitamos un lugar patrimonial distinto. Entonces pueden enterarse por eso a través de nuestras redes sociales. Y este sábado sí les invitamos para algo muy especial, que como digo va desde las 7 de la noche hasta las 11. Es un proyecto trabajado desde Quito Turismo. La idea es que la gente venga a las calles. Vamos a estar en 11 puntos que van desde la Plaza del Teatro hasta Santo Domingo. Vamos a estar en San Francisco en la Compañía, en entrada a San Marcos en la Junín y Flores. Vamos a estar en la que llaman Casa Benalcázar, en el Muro de las Conceptas, en la Plaza Grande, etcétera. Son más de 24 actores y narradores orales que van a estar en esos puntos simultáneamente durante esas 4 horas, contando historias, para que ustedes puedan caminar por todo el centro, porque el verdadero protagonista de esto es esa ciudad tan hermosa que tenemos ahí, que es un lujo tenerla y nos cuesta un montón de plata, así que siempre hay que aprovecharle muchísimo. Bueno, nosotros tenemos algunas apreciaciones de este diálogo. Javier Ceballos, parte del proyecto Quito Eterno, nos ha acompañado aquí en Cultura en Acción. Nos ha comentado que este proyecto nació hace 14 años, nació con la idea de acercar a las nuevas generaciones hacia el centro histórico. El recurso escénico fue el enganche inicial, trabajan con chicos y jóvenes de colegio. Su propuesta es sencilla, Javier se pregunta, ¿para qué enseñar historia en las pizarras si se tiene a la ciudad como un lugar, un escenario para poder presentar toda la historia de la capital? Tras 14 años de su propuesta, generado gran acogida en el proyecto en los sectores educativos de la ciudad. Trabajan con profesores y también con estudiantes. Su organización es independiente. Levantan sus fondos a partir de su trabajo de autogestión. Su público está afincado en los estudiantes, personal de empresas y también turistas extranjeros. A Javier le gusta contar la historia de la ciudad desde su personaje favorito, el Diablo. Con este personaje nos ha contado sobre el Agua Va, que solía gritarse en la ciudad durante el siglo XVII. Quito Eterno maneja 25 personajes. Cada uno trabaja con diversos temas del Quito colonial, también el Quito republicano y por supuesto el Quito prehispánico. Nos ha contado también que ellos manejan la historia, le dan la importancia a la historia porque de la historia se desprende el mito y del mito también el ritual. Muchas gracias, Javier. A ustedes, muy amables. Cuando son las 8 de la mañana con 31 minutos, vamos a hacer una pequeña pausa. Aquí escucharemos una canción que se llama Quito, Arrabal del Cielo, junto a María Tejada, y además los mensajes de nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Quito, Arrabal del Cielo, con ángeles que ordeñan en los corrales húmedos del alba, mientras los campanarios apuntalan el cielo. Patios que comentan las noticias, cerros para orear las casas, ventanas que amarran a los vecinos, comen lacito de las miradas, comen lacito de las miradas. Silbando como un sastre para que se abra tu ventana, silbando como un sastre para que se abra tu ventana. Silbando como un sastre para que que se abra tu ventana, silbando como un sastre para que se abra tu ventana, silbando como si nada para que se abra tu ventana, silbando como un sastre para que se abra tu ventana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Gabriela Rivadeneira, presidenta de la Asamblea Nacional. Para nosotros es fundamental el que la ley marque con absoluta claridad la autonomía de la Casa de la Cultura, que ha sido una de las aspiraciones que durante todo este tiempo hemos mantenido referente al texto de la ley. Por lo tanto, esta ley garantiza la autonomía de la Casa de la Cultura y plantea más bien cómo fortalecer el accionar de la Casa de la Cultura a nivel de todas las provincias, cuando esa Casa de la Cultura tiene que ser, como lo ha sido durante estos años, un promotor de la inventiva, de la creatividad, del fomento, también a través de la transversalización del sistema integral de cultura que marca esta ley. Casa de la Cultura Ecuatoriana, autónoma, diversa, democrática. Artesanos en la sexta Feria de Arte, Diseño y Tradición 2016. Del 9 al 11 de diciembre. Área de la Mujer Nela Martínez de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Tendrá la oportunidad de encontrar productos considerados piezas únicas, creadas con la sensibilidad humana y desde su perspectiva de ver el mundo. Le esperamos una invitación de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Micros 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Micros 940. Micros 940. Este 7 de diciembre vuelve a la Casa de la Cultura Ecuatoriana el encuentro Mujeres en Escena, Tiempo de Mujeres. La 13ª edición del Encuentro de Mujeres en Escena, Tiempos de Mujer 2016, se desarrollará entre el 7 y el 10 de diciembre próximos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y en el Centro Cultural Benjamín Carrión, organizado por la Fundación Mandrágora. El evento contempla la exposición de la memoria fotográfica, Transitando Huellas, presentación de teatro y poesía y el lanzamiento de la revista Dramaturgias Femeninas, de que estamos hablando las mujeres, además de la puesta en escena de las obras de teatro Camila, El Diario de una Utopía. El yoga entra en una de las listas de la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. El yoga fue inscrito en la lista de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, anunció la UNESCO. La decisión fue tomada por la 11ª Asamblea de la UNESCO, reunida desde el 28 de noviembre al 2 de diciembre en Etiopía. La filosofía subyacente a la antigua práctica del yoga en India ha influido en numerosos aspectos de la sociedad de ese país, que va desde la salud y la medicina hasta la educación y las artes, indicó la organización con sede en París. Previamente, a víspera de esta declaración, la UNESCO declaró también a la rumba cubana, el merengue dominicano y las falias de Valencia Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. 940, un servicio informativo de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Acción. El informativo que pone a flote las capacidades, potencialidades individuales y colectivas, además de fortalecer la memoria del país. Estarán presentes la comunidad, los actores, colectivos y gestores culturales de Ecuador. Entonces, hacer parte de Cultura en Acción. Y que viva Quito, Laura. Que viva Quito, que viva y que viva, porque en todas las casas, hasta en los hogares, ahora se han organizado para festejar a Quito, no necesariamente en los espacios públicos. En tu apreciación, yo considero que todavía falta un poco más de que la gente dentro del hogar aún se organice más, ¿no? Se viva las fiestas de Quito como si se viviera el fin de año o la Navidad, cuando ya hay la decoración. Generalmente, esta decoración, todo eso, lo encontramos en instituciones, en espacios públicos, en mi apreciación. Yo considero que aún todavía falta dentro de las familias quiteñas. Efectivamente que falta, pero yo pude ver ayer domingo que lo estaban haciendo en sus respectivos espacios y eso me alegró muchísimo porque significa que se integra a la familia. Volver y hay a que seguir este tiempos. Ejemplo, hay que seguir este ejemplo. Siendo ya las 8 horas y 42 minutos de la mañana, nos vamos con un segmento de comida. Vamos a ver cómo se prepara el famoso seco de chivo quiteño. Híjole, Laura, ¿qué necesitamos para todo esto? Pues Darío, déjame decirte que el seco de chivo es algo que lo busca la gente, que va a las diferentes ferias que están a lo largo y ancho de la ciudad de Quito y lo busca. Y ahora pues les vamos a contar que cómo se prepara este rico seco de chivo. Si usted tiene alguna sugerencia, escríbalo a Radio CCE. Radio CCE.com para puedan escribir ahí ustedes mensajes, pero también pueden hacerlo en nuestros Facebook, ¿no? Está Daro Alba y en el caso de Laura Ríos Armijo. Entonces, con muchísimo gusto nosotros sumamos todo lo que ustedes nos puedan comentar. Y bueno, necesitamos mucho ajo, es decir, vamos a poner unas 5 o 6 pepitas de ajo, 4 libras de carne de chivo, 3 cebollas paiteñas, 3 tomates riñón, 3 naranjillas, se extrae el jugo, 2 cucharaditas de aliño, sal al gusto, un atado de culantro, un ajicito por ahí, no, para que no esté muy fuerte, una taza de cerveza, 2 libras de papa, una rama de cebolla blanca, 2 tacitas de arroz y media cucharadita de curry, una lechuga, vinagre al gusto y 3 aguacates. ¡Qué rico! Yo ya me estoy chupando los dedos. Yo vamos, igual acá. ¿Cómo se prepara? En un recipiente hondo colocamos el chivo previamente lavado. Aparte, licuamos las 3 naranjillas, cernimos el jugo y lo colocamos en una jarra. Licuamos la cebolla paiteña con jugo de naranjilla y también los podemos agregar ahí ya un poquito algo de sal. También podemos, en ese mismo licuado, agregar a ciertas partes del tomate para ir ya haciendo este juguito del guisado. Esta mezcla la colocamos sobre el chivo y la ponemos a cocinar. Colocamos el aliño, el diente de ajo, la sal al gusto, el atado de culantro y tapamos la olla. La cocción durante 30 a 40 minutos. Una vez transcurrido ese tiempo, vertimos una tacita de cerveza y un ají adentro. Tapamos nuevamente y dejamos hervir de 15 a 20 minutos más. En otro recipiente colocamos el arroz de manera tradicional, junto a este colocamos el curry y al servir colocamos también las papitas. Aparte cocinamos las papas con sal y una rama de cebolla blanca y nos va a quedar súper delicioso. Bueno, pues y cuando estemos por servir vamos a colocar en un plato tendido una porción de arroz junto con el seco de chivo y también las papitas. Añadimos al costado la lechuga finamente picada con un trozo de aguacate y los bañamos así con un poquito de vinagre y vea qué riquísimo. Y Darío, ya esto quiero sumarle, decirles que hablar de la comida también es cuestión de imaginación. Entonces, toda esta receta que a ustedes les hemos dado, mis estimados amigos, pueden llevarle al entierro y hacer el chivo enterrado. ¿Cómo hacemos este último proceso? Les voy a contar. Pero eso ya se sale de la geografía de Quito. Ah, bueno. Esto es al sur de la ciudad, pero tú recuerda que también lo hacen, las tradiciones se van unificando y también acá en Quito, pues ya lo hacen, ya te lo puedes servir y lo puedes hacer en tu casa. Yo te invito a que lo hagas en tu casa. Cabe un hueco, ahí en el patio de su casa o en donde sea, ¿no? Cava, quema mucha leña, pero de esa leña que tenga brasa, o carbón, que se puede decir. Cuando usted ya tenga bastante carbón, saque un poco hacia afuera. Ponga este alineado que nos ha mencionado Darío en un fondo de barro. Amárrelo bien, póngale un alambre para que se haga fácil y con eso pues ustedes meten ahí este lodo, este barro, la olla y le tapan nuevamente con las brasas hacia afuera, le ponen una latita ahí para que no se evada el calor y déjele ahí unas 3, 4, 5 horas. Y también puede servirse ese delicioso seco de chile. Ahora déjame preguntarte, Laura, nunca he tenido la oportunidad de gustar de este manjar, pero ¿qué sabor le da el que esté a centímetros de la tierra enterrado? ¿Qué textura? ¿Qué cambia, ¿no? Yo hice la misma pregunta, ¿no? O sea, sale tan delicioso, que permite que esto se desprenda de los huesos, la carne. O sea, se hace tan sensible, mucho más rica. Y al momento de destapar, cuando ya vas a sacar la olla, pues hay el secreto que dicen que al momento de destapar, pues sale todo ese vapor y todo ese olorcito medio raro que tiene el animal. Entonces tienes un delicioso seco de chivo que no tenga ese saborcito a veces que hace que no lo puedas disfrutar muy rico a ese plato. Bueno, entonces amigos, la invitación es para hacer entonces un seco de chivo, tal vez ya no quiteño, más bien nacional. A ver si nos adentramos y nos aventuramos a hacer ese seco de chivo enterrado. Nos vamos a ir con algo de música, Laura. Tenemos otro tema que nos cuenta mucho de la ciudad. Primor de Chola es una canción que nos habla de aquellos espacios. Por ahí habla de la Alameda, habla de la Ronda, habla de algunos lugares específicos de esta ciudad de Quito que la festejamos en sus 482 años de fundación española. Y aquí están los Garles para hacernos disfrutar con mucha energía en estas fiestas de Quito. ¡Que viva Quito! ¡Que viva Quito! Los Carmel, nuevos de Bajador. Mujercita de mi vida, estrellita luminosa, si no muero, quedo loco, si no muero, quedo loco. Silueta, que donaire, que hermosura, de esa chola es un primor. Los domingos por la ronda, chimba calle, la Alameda, con mi chola. Los domingos por la ronda, sin más. Bueno, Darío, nosotros habíamos invitado a Carolina y nos acaba de llegar en este instante, así que amigos, amigas, queremos decirles, les vamos a preparar para otro espacio y conocer todo eso que encierra Quito, la capital de los ecuatorianos, vistos desde la mirada de una museógrafa que se ha especializado en algunos espacios, así que no nos vamos a perder esa oportunidad de poderles escuchar más adelante. Bueno, y Darío, también ahora en estas festividades de Quito se habla muchísimo de, yo no diría tanto del rescate, sino revivir aquellos juegos tradicionales y que los habíamos escuchado también con alguna de nuestras invitadas. ¿Qué nomás se jugaba aquí en la capital de los ecuatorianos y qué divertido es jugar una rayuela, es jugar a los elásticos, es jugar a las rondas, es jugar a los coches de madera, es jugar a los trompos? Pero también hay que verle mucho más allá de eso. Todo ese ritual, vamos a decirlo así, que se necesita para uno poder construir estas herramientas para nosotros después de eso podernos divertir. O sea, nos te refieres al a cada artefactito, cada utensilio, a cada cosa, utiliza a cada detalle, a un zumbambico, por ejemplo. Antes no necesitabas comprarlo, ahora tú lo puedes comprar en la tienda. Pero antes un zumbambico, ¿cómo se lo hacía? Se lo hacía de una tapilla de cola. Que así es machacarle, estirarla a la tapilla, abrirle unos huequitos con un clavo y le pasabas ahí una piola y podías, pero claro, también esto era una herramienta que tenías que hacerlo con muchísimo cuidado porque también se convertía en un arma, porque el movimiento de esto más la tapilla podrías lastimarte tus dedos, lastimarte tus manos, pero no había cosa, peligro, que pueda decirte no hagas ese zumbambico. Entonces, una vez que lo enredabas, podías templar y tenía el sonido tradicional ese zumbambico. Estamos hablando de diferentes épocas, ¿no? Antes, en realidad, el comercio siempre ha existido acá en Quito, pero había enfocado en otro tipo de actividades y el comercio para tipo el de desarrollo juegos mental, había muy poco. El desarrollo también, o sea, la habilidad que tú podías tener. Claro, pero no en había primer lugar tú plata. Lo hacías por necesidad, no había la plata y también en algunos casos tal vez no existían los locales o lugares que producían esta serie de artefactos, de juegos en serie y tú tampoco los podías encontrar. Claro, entonces, hay algunos factores. Tenías que salir a las grandes ciudades, en el caso de los pueblos pequeños, para tenerlo, pero también esto te ayudaba a la imaginación. Te ayudaba. Por ejemplo, nos comentabas, aparte del zumbambico, ¿qué otros juegos recuerdas que lo hayas construido tú con tus manos? Bueno, a mí me gustaba mucho, por ejemplo, no tenía un radio, pero mío, porque mi papá tenía su radio en una repisa, pero yo no lo tenía y yo trataba de construirlo haciendo y quien cantaba ahí era yo mismo, ¿no? Entonces, es el desarrollo, o sea, algo que también lo deben haber hecho aquí en Quito, es las conocidas bodas, así se llamaba, la conocida boda. La conocida boda, ¿qué significaba? Pedirle a tu mamá, también eso generaba consecuencias, ¿no? Pedirle a tu mamá, mamá, regáleme un pollo, regáleme arroz, entonces hacías vaca en las diferentes casas, y luego no es que ibas a cocinar dentro de la cocina de tu mamá, sino que te ibas a un espacio libre a cocinar el arroz, a cocinar el pollo, y luego, y se cocinaba tan poquito que después lo tenías que poner en unos platos tan pequeñitos, pero eso era el juego, la integración. O sea, acá me suena un poco como jugar a la comidita, como a se la decía. También, sí. Pero yo recuerdo que se hacía con hojitas, con algo de tierrita, cosas así muy sencillas, pero ya ir a buscar, a sacar el pollo de la refri, ir a ver las... No lo recuerdo así. Yo sí tuve ese gusto, pero lo que ahora sí llego a rememorar y digo, Dios mío, pero ¿por qué no cociné en una olla grande? O sea, para comer como se debe, sino que teníamos que hacerlo en las hojitas de guineo, como llamamos ahora, nosotros allá en la costa, el fiambre, como se lo hace, la tonga, que tú has escuchado ahora que se vende muchísimo ya en Manabí, tú lo encuentras. Vas a la playa y puedes comprarte una tonga. Y está ahí adentro el arroz, el pescado, todo lo que sea, y eso viene envuelto, y tú te lo puedes servir. Entonces, mira, pero rescatamos de todo esto, de este gran encuentro, de estos juegos, es la habilidad, la fortaleza, la destreza que tenían las personas para poder crear algo que ellos necesitaban. En los trompos, imagínate tú, ahora tú tienes máquinas, antes no tenías máquinas, sino que tenías que hacerlo con un trozo de vidrio, con el machete ahí poniéndole el clavo para que puedas hacer bailar a ese trompo. De todas formas, un abrazo gigante para todos y para todas, que disfruten esta tarde o este día 5 en todo lo que las fiestas que están al norte, centro, sur, en su en su casa también, y las noches de la plaza, que también hay varias actividades que se hoy tenemos una serenata en la Plaza Grande, la noche de las plazas Santo Domingo, la Plaza del Teatro y también algunas plazas de aledañas en el Centro Histórico. No se olviden de asistir con todas las precauciones necesarias. Si van con niños, a cuidarlos mucho. Si van a dejar la casa sola, también pasen por el retén policial que está cerca en su barrio y también a encargarle ese domicilio a los policías para que salvaguarden su inmueble. Con esto les decimos hasta la próxima. Queremos agradecer a Romer Rivera, a nuestro compañero Diego Salazar en controles, y en la conducción estuvo Darío Males y Laura Ríos Armijos. Quédese con nosotros en la señal de la primera radio pública cultural del país, 940 AM y www.radiocce.com. Hasta la próxima. Mi quinto tiene un sol grande y las noches estrelladas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. La luna por el oriente alumbra en las madrugadas. Romántico quito mío, cobrado todo en canciones, que brota cual un rocío. ¡Qué rico que estuvo el maito! Esperamos que hayan tenido buen provecho. Nos vemos mañana en otro desayuno familiar, junto a Cultura en Acción. Para fortalecer la memoria del país y de ecuatorianos en el mundo. Nos vemos en Cultura en Acción.